pam, pum. Hacer política con nada. Chim, pam, pum. La multisectorial invisible. Pum. Bueno, muchachos, yo veré con su reggaetón. Ah, no. Oiga, será reggaetón. ¿Cómo fue? Buenas tardes. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Suelo, prenda la prenda. Buenas tardes a todos ustedes. Sí, sí. Bienvenidos al viaje. Día, día. Desde la Perse. Desde la Perse. De la Perse. Bienvenido a la flota del KBN. Primer piloto. Brian. Piloto número 2. Brian. Calibre grueso. Tercer piloto. Eddie, finalizando allá el señor de motores. Ocho. ¿Y quién les habla? Su jefe de marina. Doctor Condena, dándole de vuelta al mundo. Con un calibre grueso. Sí, vale, vale. Seguimos. Estamos con Khaleesi. Khaleesi va a decir unas palabras. ¿Cómo? Al señor le afectaron los tragos. Buena, buena. Reggaetón. Ella que te lee reggaetón. Estamos con Khaleesi. Khaleesi. ¿Cómo se llama la gata? ¿Se acuerda? Khaleesi. Khaleesi es la acompañante hoy, la anfitriona. Estar sentados como gente de otro barrio. Minutos a gamba. Póngale minutos a lo que usted quiera. Minutos a su honestidad. ¿Qué digo? ¿Qué quieres que diga? Sí. Bueno, seguimos aquí en vivo desde la Casa B, en el barrio Belén. Estamos acá con Guerreros de Barrio, Calibre Grueso y Pegajoso, retratos de rap de la perseverancia, aquí desde el barrio desde Casa B, en esta Estación Secaweb, transmitiendo en vivo por www.estacionsecaweb.net. Esto es un proyecto de la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Hoy es el séptimo día, el día de cierre de esta inauguración de Estación Secaweb. Estamos con el tema Por Hacer Política con Nada. Desde el barrio, en las calles. Este es el séptimo día. Hemos tenido ya otras 6 jornadas donde hemos estado en plazas, donde hemos estado en sitios cerrados. El proyecto va a seguir. Esto, en esto nos está acompañando la multisectorial Invisible desde Argentina, para que estén pendientes ahí de lo que se viene en estacionsecaweb.net. Nos vamos, Calibre Grueso y Pegajoso, retratos de rap de la perseverancia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Buenas tardes, aquí saludándolos desde el barrio Belén, representando la perseverancia donde vamos. Quienes habla, mi nombre es Brian Steven, represento Calibre Grueso. ¿Qué más les digo? Nada, pues gracias por la invitación, por estar acá hoy reunidos esta tarde de sábado. Va a pasarla bien, bacano. Y buenas tardes, mi nombre es William Ochoa, represento el grupo Calibre Grueso. Y nada, pues tenemos un proyecto bien grande desde barrio La Perseverancia, apoyando la juventud, lo que somos. Bueno, acá, les habla acá Pegajoso. Dando gracias acá por esta puerta que nos han dado en este día de hoy. Pero llegué. Por los compañeros presentes que fueron quienes nos dieron la invitación. A esto que no teníamos entendido de esta nota que estaba funcionando acá. Y vemos que es una buena... una buena puerta que se nos abre, venir a colaborar y contarles cómo es la realidad en el barrio La Perseverancia, ¿no? ¿Qué se está trabajando y qué se está haciendo? Mi compañero Plin. Yo, aquí uno solo, Punchline King, on the streets, represent New York, Queens, 7184, my niggas up there. Acá representando el barrio La Perse, Calibre Grueso, uno solo. Alegre con estas oportunidades que se nos abren cada día. Y vamos con Suavena, eso es de todos los días. Con los muchachos, con el socio y con todo ese apoyo que nos han dado allá afuera. Entonces, vamos es para arriba, Cali Regreso, KBN. Back to the streets, New York, Queens, my nigga. Bueno, bien, acá, bueno, bien. No, acá trayéndoles un poquito de historia de lo que se ha hecho. Es un proyecto que llevamos hace más de 10 años, el cual pues nos hemos visto empeñados en estudiar, en trabajar, en hacer música, en hacer lo que nos gusta en un espacio donde se pueda. En un espacio donde nos dé la oportunidad de escribir un tema, de hacernos unos stencils para hacer un graffiti, de tratar de llevar a los muchachos a que se peguen a la vuelta de que la música, el arte y muchas cosas más podemos cambiar la forma de ver los muchachos de la Persa. Es un proyecto que comienza con el grupo KBN, cuatro artistas que se empezaron a formar en el año 97, ya es un trabajo muy largo en el que se ha llevado KBN como tal. El proyecto ya nacen los hijos, nace Calibre Grueso. Son nuestros hijos de 5 años, tienen 5 años, entran para 6 años ahorita, haciendo música con nosotros, música por ellos mismos, lo que ven, no lo que yo les encalco, la realidad se ve a simple vista. Cada uno de nosotros es un mundo. Bienvenidos a la conexión al mundo que es. Dime tú cuál es el mundo que conoces. Esa es la conexión a nosotros. Y ocho agrupaciones más que se han formado en el barrio La Perseverancia. Es un trayecto largo, del cual seguimos y venimos luchando, tanto ellos como yo, y otros que nos esperan y nos están viendo ahorita en estos momentos, nos están escuchando allá en estos momentos. La oportunidad de llegar a tener nuestra casa cultural como tal, luchar por un espacio donde apoyar a aquellos que están allá afuera. Nos ha tocado a nosotros, la lucha es constante, nos ha tocado con las uñas, como decimos nosotros, ensayar en las calles, ensayar, escribir afuera, reuniones en los parques, si prestan una casa, pues prestan la casa, y si no, pues entonces para el básquet. Pero entonces siempre estamos constantes ahí, mentalizados en que queremos ser alguien, construir sin patrocinios, sin nada, por nuestros propios medios y lo que alcance y vibre nuestra mentalidad y hasta donde llegue el lápiz y el borrador. Pero entonces queremos ese apoyo para poder sacar más adelante. Si hemos salido nosotros, salieron nuestros padres, salimos nosotros. Detrás de nosotros viene la cúpula, detrás de ellos vienen muchos más. Comenzamos tres grupos y ahora casi somos ocho y estamos en la calle. Pero seguimos con el amor al rap. Clint, venga, le contamos un poco de la historia de Calibre Grueso. ¿Cómo empieza? Que Calibre Grueso empezó con cuatro miembros. Que pues empezamos a batallar desde el 2008, pues, gracias a una agrupación llamada KBN, que pues eran 6 integrantes en esa época. Nosotros éramos pequeños, ellos se reunían en un edificio, en un apartamento. Mi hermano Brian y yo, pues nos metíamos ahí, y pues mi primo Kakaroto, uno de KBN, era el que nos cuidaba, el que nos tenía que cambiar los pañales, todo, mientras que mi mamá se iba a trabajar. Entonces ellos, KBN acá, como decía Pegas, ellos cuando eran en su adolescencia se metían en una casetera, ¿se acuerda, Pegas? Una toda antigua, que se metía al cassette y ellos grababan en un micrófono. Una grabadora. Nosotros desde pequeños se nos metió esa música del rap, lo que ellos hacían. De repente, pues, con William acá, William Ochoa era primo también de ellos. Entonces Calibre Grueso no viene de KBN por digamos reconocido, sino KBN y Calibre Grueso en sí vienen de una familia, pero de raíz. Familia. Nosotros cogimos el apoyo de dos personas, Diego Ochoa y Enci Parla, que fueron dos personas que nosotros no teníamos ni idea de qué era la música, de qué era el rap, de qué era el significado de coger un micrófono y darle un significado, que coger un micrófono es solo ponerse a improvisar, sino es cuestión de sentir el gueto y darle un respeto. Entonces nosotros por eso decimos que somos guerreros de la calle, porque a nadie nunca nos han ofrecido nada, no se nos acercan a ofrecer nada, sino todo se busca por el talento que uno tiene y por los recursos que uno pueda buscar, sea pues lastimosamente, sea buscando lo bueno, sea buscando lo malo, pero muchas veces uno trata solo de ir de ese objetivo y tratar de vivir la calle con delicadeza. Y pues igual manera como pues yo representante de Calibre Grueso, pues también tenemos una historia por contar, ¿no? Como toda agrupación y todo, pues nosotros damos inicio en el 2008 para esos noviembre, ya diciembre también. Pues empezamos con esto de rimar, de componer. En ese entonces éramos cuatro los que compartíamos. Hoy en día, pues, lastimosamente por cosas de la vida, nos encuentra un integrante con nosotros, mi mamá no es Felipe Fierro. Por cosas de la vida, mi Dios lo llamó a su llamado reino. Y pues desde allá nos manda la energía. Primero éramos nosotros tres, Eddie, William y pues Fierro, del que les hablo, y yo. Ya nosotros cuatro primero sacamos un trabajo producido por Diego Ochoa del grupo KBN, mismo grupo que representa Pegas. Sacamos un trabajo de 5 temas, lo trabajamos en Jungla Records. Después pues seguimos con eso, camellando con las uñas, porque igual manera nadie nos dice los apoyamos ni nada, sino solamente recursos de nosotros, el apoyo pues principalmente de nuestras familias y eso. Después con el tiempo ya como más, con más cancha recorrida y todo, sacamos un CD de 12 tracks titulado Uñero. ¿Por qué el nombre? Porque los ñeros no son la gente que ustedes piensan que son, que son los que consumen vicio ni nada de eso, no. Hay gente con conciencia allá afuera en la calle, con mucho talento, que está esperando la oportunidad, quizás contar con un espacio así, contarlo también en el barrio para rescatar toda esa juventud que se está perdiendo. Sacamos ese trabajo, ahorita nos encontramos trabajando en nuestro último proyecto que se llama Rest in Peace Corazón de Oro, haciendo el enfoque pues a esa persona que nos encuentra con nosotros. En el 2010 damos a conocer a nuestro quinto integrante, que Plain David, deportado de los Estados Unidos. Bueno, él como también tiene su historia aparte pues de artista, pero lo incorporamos al grupo, buen elemento, porque aparte hace graffiti, hace música, maneja muy bien el inglés, que yo creo que eso cualquier artista no lo hace. Entonces así, pues ahí seguimos caminando con las uñas, con el apoyo de unos excelentes padrinos como es KBN. No solo Pegas, también hay otros integrantes más que también por cosas de la vida hoy no están acá. Pero muy pronto, cuando estemos otra de la familia completa, yo sé que camellaremos, y con las oportunidades que nos va dando la vida, pues ahí vamos cogiendo más cancha, ¿no, Play? Sí, gracias a la vida, no sé, pues yo sé que a veces tengo un dicho que perder es ganar, ¿no? Entonces, no sé, me adoptó este grupo y me he ido bien con ellos. Como él lo dijo, pues vengo del otro lado. Soy 100% colombiano, pero fui criado en Queens, en New York. Llegué hace 11 años por buen comportamiento. Entonces, nada, acá estoy. Soy 100% grafitero, llevo 20 años pegándole a las calles. Aprendí este hermoso arte de pintar al otro lado. Y es algo que me apasiona, me excita. Es algo que no lo cambio por nada. Y bueno, y se me presentó la oportunidad ahora de cantar. Digo, es algo chévere. Irme. Pero entonces, no pensé que tenía el talento ahí metido, y ahí está, dando el mejor de mí, el apoyo, pero con ganas de también de sacar mucha gente de allá, para que también tengan ese mismo apoyo. Seamos todos iguales. Entonces, pues igualmente les doy gracias a ellos por recibirme en su grupo, por darme un poco cada día sus cosas, a ustedes, pues a todos los que nos apoyan. Ahí vamos, de a poquito. Bueno, resulta que, ya como pueden ver, son nuestros hijos, nuestros primeros hijos que nacen de KBN, de lo que ellos vieron, no porque nadie los inculcó ni nada, sino la sangre los llamó, el sentido, el oído, todo, el saber hacer una canción, el poder meterse y enrolarse en la vida que es. ¿Cuál es la vida? La conexión que vivimos, tanto los que están allá atrás como nosotros lo vivimos a diario, todos, todos, todos en general. Resulta que el taller y el proyecto que llevamos nosotros como más de 10 años, KBN, pues es tratando de seguir sacando más muchachos y seguir como dándoles a conocer la música, 8 agrupaciones más. Nos metemos en el barrio sin un permiso de Junta de Acción Comunal, sin un permiso de policía, sin un permiso de nadie. El permiso es de nosotros mismos por ser habitantes del barrio. Nos monopolizamos la cancha de baloncesto. Sonido, plin, sonido, muchachos, vamos a poner sonido, vamos a hacer micrófono abierto. Llame a los muchachos allá y tal. Vienen muchachos de SUA, que su intención de ellos es presentarse, tratarse de presentar en una tarima. ¿Sí me entienden? Una tarima que nunca han tocado un micrófono. Esto es un corto al recibir de ellos la primera oportunidad de un micrófono y expresarse al público. Nunca han tenido esa oportunidad. Trajimos gente de SUA, de Suacha y de Kennedy. Digamos que como ellos llevan 2 años, 3 años, 4 años y 5 años, los más viejos que venían de allá. Entonces la idea es que cada vez más sigamos rescatando, y mi idea es esa de seguir rescatando. Ya ellos ya saben cómo es la vuelta, ellos conocen más amiguitos y seguirlos rescatando la nota. El proyecto es muy bueno y pues no sé, pues teníamos algo ahí como para cantar, hacer algo ahí como la... ¿Sí? Ya para que se queden, para que vamos a finalizar ahí con la presentación de nosotros ahora. Entonces, la buena para todos allá, esos radioescuchas allá bien chimba, y la buena. Bueno, antes de cerrar, yo quiero decir una cosita, y es de... Quiero presentar mi barrio. Sí, sí, mi barrio es lo que vengo representando, la P. Y creo que mucha gente... tanto de acá como el exterior, como donde nos estén escuchando, nombran el barrio La Perseverancia y todo el mundo se alborota. Y no, quiero que antes de invitarlos a que conozcan nuestros pedazos, las cosas bonitas que tenemos, las abuelitas que nos hacen la chicha, a los jóvenes como nosotros que somos líderes en cuestiones a renovar, no sé, los carritos de balineras, las cosas chéveres que se pasaban antes. Hoy en día, desafortunadamente, sí, por unos pagamos otros, como en todo lado, porque no es solo mi barrio, es en cualquier parte del mundo ocurre lo mismo. Hay buenos y malos. La cuestión es saber convivir con cada uno de ellos. Y creo que mi barrio no es solo cosas malas, hay mucho más cosas bonitas que resaltar de él. Y es quitarles el miedo. Entren al barrio, el barrio es bonito, tiene muchas cosas por conocer y tiene muchas cosas por aprender y por enseñarles. La perseverancia es bonita y la gente es chévere. Allá los esperamos. www.estacioncatweb.net. Bueno, muchas gracias allí a Calibre Grueso y a Pegajoso. Igual ahorita la aprenden, ahorita aquí estamos en Casa B transmitiendo, aquí en Estación CKW www. ¿En dónde estación, estamos? En Casa B, en Belén. Ven, Casa B. Pero para que vean, la perseverancia es bonita, y ahorita tenemos los siguientes invitados, justamente nos van a hablar de un proyecto que también vaya, ¿no? ¿Sí? Oh, pero bueno, una cortica, ¿no? Porque la larga es para el final. No, Sky, ¿cómo es que es? Háganle, pistas, pues. Mira, socio, hay 2 pistas que vamos a cantar. Ey, señora, por favor, colaboranos con la pista, a ver qué nos sale en estos momentos. Put the fucking track on. Cogemos la flota. Gracias, familia, la calle, la esquina, corazón de oro, la vida. Rap, solo rap. es mi gente. Calibre son mis calles. ¿Qué dice? Las aceras. ¿Qué dice? Son calibre. ¿Qué dice? Es mi gente. Calibre son mis calles. ¿Qué dicen? Las aceras. ¿Qué dicen? Son calibre. ¿Qué dicen? A la calle, cariño, fortuna de pobre, Dios gracias, bendiciones. Busca mis acciones, no soy bueno, pero cuento con mi madre. Las veces que pensé y fracasé, lo intenté, no llegué. Tal vez a la vida se le olvidó que la podíamos vencer. El camino que crucé, de las piedras me cansé, lo dudé. Gracias Dios, ayúdame a de nuevo tener fe. Gracias a la vida, cosas positivas, negativas. La vida brilla, es un reloj de arena, grano a grano vamos construyendo cosas buenas. Pensamientos integrados en vivencias que han pasado grado a grado, paso a paso, sueños alcanzados. La pasa, tampoco se detiene por nada, por nadie. Soy el escritor de palabras de ambulantes. Gracias a ello, esta voz que nace, se siente el despertar, un alivio del mañana. Cuando siento, pienso, analizo al respecto. El apoyo de la gente es lo que se quiere. Cuando camino, quiero hacerlo lento, encontrar el desahogo. Decirle al efero que su tinta siempre manche mi cuaderno. Padre Santo, muchas bendiciones. Gracias por tener unidos los corazones de aquellos cantautores que su único puñal son los micrófones. Gracias a la calle por darme sabiduría y por entender que la ley no se llama policía. Gracias por el RAP, por la hoja y el esfero. Con ello me desahogué por la P. Hola, ¿cómo es? Es mi gente, calibre son mis calles. ¿Qué dicen? Las aceras. ¿Qué dicen? Son calibre. ¿Qué dicen? Es mi gente, calibre son mis calles. ¿Qué dicen? Las aceras. ¿Qué dicen? Son calibre. ¿Qué dicen? Gracias a los días, aunque no sean como yo quería. Gracias. Hoy sigo con vida a la luz del día del ángel que ilumina flores, recordando los dolores y sabores, lágrimas, rimas, poesías, el son de los días, portando melodía. Gracias, maravilla de la rima. Waking in the morning trying to be good. Niggas out there trying to be hood. Running up and down, riders in the ground. Graffiti on the wall, little G's playing soccer with a fake boss. Yeah. This is how we live de la verse. This is how we live de la verse. La verse. Hey, representando la Perse. Es que me crece Bogotá en sus mentes. Anhelo de sentir en las ganas de vivir. El mensaje se traduce a puro golpe rolo. Perseverancia, gracias rap. Vida rima, el tiempo avanza. Talento mira, hoja en blanco. Mi libro cero, alma desahogo, tinta resbala, pana fierro, corazón de oro, que se escuche, calibre grueso. Gracias a la vida, de las esquinas, mi gente, mi banda, mi clica. Gracias por tener a quien saludar en casa, por mamá, por mi gente, por mi raza, a los maestros gracias por inculcarme esto, solo por ustedes de 8 y en Ciparla. Que yo represento KBN, KBN. Son mis calles, las aceras, son calibre. Mi gente, son mis calles. Las aceras son calibres. Ahí, dejamos un poquito y... Oiga, gracias. La Perse, la Perse. KBN. La Perse, la Perse. KBN presenta Calibre Grueso. Señora, retrato de familia. Que no se olvida. Y se borra la semente. De mi mente. Dame la otra, chile. Dame la otra, niña. Ya. Ante las circunstancias seguimos vivos. Pegajoso. Luchando por los que vienen atrás. Luchando por los que vienen atrás. retrato de familia. La presión de la ansia llave. Que no se olvida. Condena. Que no se olvida. Condena. Soñando se resiste en las cuadras de barrio. Gracias a ellos hoy me encuentro narrando a ustedes este encuentro. Una verdadera historia de familia. Retrato que no se olvida ni se borra fácilmente de mi mente. Soñando se resiste en las cuadras de barrio. Gracias a ellos hoy me encuentro narrando a ustedes este encuentro. Una verdadera historia de familia. Retrato que no se olvida ni se borra fácilmente de mi mente. Cuadro donde año tras año vemos la realidad pasar a través de nuestra raíz en crecimiento, plasmando en la creación del ser humano, viendo el núcleo familiar crecer entre padres, madres, hijos, nietos y bisnietos. Seguimos un camino donde nuestros ancestros nos han dejado un legado marcado para dejar plasmada en herencia, en vigencia por reclamar. Un retrato de familia por estampar, seguir estampando por años luchando, seguir luchando por lo que nos han dejado nuestra antigüedad marcada en nuestras venas, a pesar de las consecuencias que han pasado de descendencia en descendencia. ¿Por qué? Gracias a ellos hoy me encuentro narrando a ustedes este cuento. Una verdadera historia de familia. Retrato que no se olvida ni se borra fácilmente de mi mente. Mundo donde no se pierda la esencia que hay oculta, donde hay que saber vivir o nos lleva el que nos trajo. Es un pecado, decía mi abuela, la charola. Cuando llegará la hora de la felicidad. Pasan los días, pasan los años, no vienen solos, con canas y arrugas, se ve el progreso de pocos experimentados y no estudiados. Somos basados a imagen y semejanza de nuestra misma crianza. Las cuadras del barrio. Gracias a ellos hoy me encuentro narrando a ustedes este cuento. Una verdadera historia de familia. Retrato que no se olvida ni se borra fácilmente de mi mente. ¡Fua! Soñando se resiste en las cuadras de barrio. Gracias a ellos hoy me encuentro narrando a ustedes este cuento. Una verdadera historia de familia. Retrato que no se olvida ni se borra fácilmente de mi mente. Se borra fácilmente. Fácilmente. Condena. Dándole de vuelta al mundo. Seguir luchando. En las cuadras de barrio. Una verdadera foto de familia. Una verdadera foto de retrato que no se olvida. Ni se borra. Ni se borra fácilmente. De mi mente. Bueno, pues que les haya gustado lo que acaban de oír, pues los dos temas que sonaron, el de Calibre Grueso fue con producción de Insecto Azul, del señor Huecha. Él es el que nos hace los temas. Ese tema tiene un video, el tema se llama Es Mi Gente. El video se trabajó con José Luis Bongore, que lo conocimos medio la otra Bienal de Arte. También se trabajó con él, también se sacó el video de Pegajoso, de Retrato de Familia. Están en YouTube para los que lo quieran ver. Es Mi Gente, Calibre Grueso y Retrato de Familia Pegajoso. También se hizo un documental con estos dos videos, se llama Retrato de la Perseverancia. También trabajo y edición de José Luis Bongore. Están en YouTube para los que quieran ver los videos, para también los que quieran visitarnos, escuchar más temas, pues estamos en Facebook, nos consiguen como Calibre Grueso, en YouTube también Calibre Grueso, están los Calibre temas. Calibre Grueso con K, ¿no? Calibre también tenemos ahí un featuring con KBN, con los temas, se llaman Son Sueños, también está en YouTube, Y pues contándole, pues así, en base a estos dos temas, trabajo de José Luis Bongore. Ahorita está en España, quién sabe, pronto hasta nos estará escuchando. Para mandarle el saludo. Un saludo, socio. Y pues nada. Un abrazo, ahí, hijo, Que les haya gustado. El agradecimiento. De corazón, la buena. Bueno, ahí teníamos a Calibre Grueso y Pegajoso, Retratos de Rap desde la Perseverancia. Aquí desde el barrio, transmitiendo en Casa B, en Belén, en Bogotá. Sí. En este proyecto de estación CK Web de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La séptima jornada de la manifestación en compañía de la Multisectorial Invisible. Una publicidad que nos acaba de llegar acá del Canelazo Bailable, cierre de actividades, proyectando imaginarios en Belén. Una fiestecilla que va a dar por acá a las 8 de la noche para los que se queden por acá, para que vayan por allá. Va a estar la fanfarsa a bailar y a gozar el sandungue navideño. Oiga. Bueno, seguimos ahora con los próximos invitados. La rumba. Oiga, bienvenidos ahí la gente. Arriba los de abajo. Arriba los de abajo. Justamente, seguimos con Arriba los de abajo, con Caldo de Cultivo. Allá también estuvieron en la Perse. Claro, claro que sí. Claro. Que llega la Perse. Caldo de Cultivo, colectivo transdisciplinar, ahí uniendo lazos Bogotá-Barcelona. ¿Qué más patrocinio que Caldo de Cultivo? Caldo de Cultivo en la casa, aquí desde Casabé. Tenemos entonces a Gabriela y Unai que trabajan en Caldo de Cultivo. ¡Chim, pam, pum! Hacer política con nada. ¡Chim, pam, pum! La multisectorial invisible. ¡Pum! Por el hacer política con nada. Desde Estación CK Web. Imagen y sonido con la colaboración de la multisectorial invisible. Por el hacer política con nada y chimpampum. Son las 2 de la mañana y ya no puedo dormir, solo quiero encontrarme con Mimi. Y recuerdo los vidriales automotrices, encuentro los lugares en donde fuiste. Respira brillantado, todo fluye. Vos no sos un duque, no sos un sultán. Toma de este polvo que no es Navidad. El sentido incluye también la realidad. Y te nombro Mr. Fry, distinguido, respetuoso, cara pomposo, sepultado, olvidado en el calabozo. Digo calabozo, no, perdón, harina de maíz, hace que es mi raíz. Me gusta la polenta de maíz, se cocina en un minuto solo con hervir y servir. Soy tu servidora, Cristóbal Colón para tus auroras. Cuando yo nombro, el tiempo se afana, yo doy la cara y te tengo. Llegó el momento, arriba los de abajo, vecinos de la perseverancia, porque el que persevera alcanza, arriba los de abajo. Estampen su camiseta totalmente gratis con el lema, arriba los de abajo. Damas, caballeros, niños y niñas, estampen su camiseta totalmente gratis con el lema, arriba los de abajo. Invitan Caldo de Cultivo y Todo por la Praxis, con la animación del gran artista MC Pegas. Vengan, damas, caballeros, niños y niñas, vengan todos a estampar su camiseta totalmente gratis. Los esperamos en la cancha de básquet, frente a la iglesia, junto al colegio y a los ojos de Gaitán. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Córdoba y hago parte de Caldo de Cultivo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Unai Reglero y también soy parte del Caldo de Cultivo. Pues nada, hoy queríamos presentarles a todos y a todas el proyecto Arriba los de Abajo, que desarrollamos en el marco de la otra bienal, junto con un colectivo español que se llama Todo por la Praxis. Lo desarrollamos en La Perseverancia con el parche que acaba de hablar, con Pegajoso y con Calibre Grueso, que pues sin ellos creo que no hubiera sido posible hacerlo. Sí, bueno, si acaso nos presentamos primero, comentamos un poquito qué es Caldo de Cultivo. Sí. Pues Caldo de Cultivo es un colectivo transdisciplinar, como habéis dicho. Pues ahora mismo lo componemos Gaby y yo. Gaby es investigadora social, es politóloga, investigadora en comunicación también, ¿verdad? Y yo soy artista plástico, diseñador, grafista y me dedico sobre todo a hacer intervenciones en espacio público, arte en contexto. Y bueno, y la verdad es que nos conocemos desde hace 2 años y llevamos trabajando algo más de 1 año juntos. Bueno, este último año, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo es trabajo en comunidad. Hemos estado trabajando en barrios populares, tanto aquí en Bogotá como en Europa. Bueno, no es que hayamos hecho toda Europa ni todo Bogotá, aquí hemos estado en La Perseverancia. Y en Europa estuvimos en enero en un barrio popular de Tarragona, que es Campo Claro. Hicimos también allí un proyecto y luego en mayo estuvimos también en Varsovia, en un barrio popular que se llama Praga, y también hicimos un proyecto. Pero bueno, lo que hemos venido aquí a hablar es de Arriba a los de Abajo, que es el proyecto que hemos hecho en La Perseverancia. Y bueno, Gaby. Bueno, sí, Arriba a los de Abajo es un proyecto que se empezó a fraguar vía internet con Todo por la Praxis. Digamos que ya veníamos pensando en cosas muy similares y esta frase Arriba a los de Abajo pues nos parecía bastante pertinente para el contexto de La Perseverancia, que pues es históricamente un barrio de lucha popular, un barrio que ahora también pues es conocido y tiene un estigma bastante grande por la cuestión de la violencia y por el crimen y bueno, todas estas cosas, pero nuestra intención con Arriba a los de Abajo, que bueno, es esta frase construida, cada letra se construyó de 1.20 m, es una gran estructura, es un andamio que es habitable. Nuestra idea era un poco que esa frase funcionara, perdón, al tiempo como una provocación, pero también como una provocación y como una forma de recordar y traer a hoy esa frase como del movimiento obrero, pero al mismo tiempo que se convierta en un espacio también para habitar, ¿no? Por eso es también pues una gran estructura. Sí, digamos que la frase, cuando pensamos el proyecto, la frase funcionaba como un dispositivo que introducíamos nosotros en el barrio, que pensábamos que no les iba a ser ajeno por toda esa memoria de barrio obrero que tiene La Perseverancia, pero algo que nos preocupaba desde el principio es que la intervención se quedara simplemente en una intervención pues como muerta, digamos, de alguna manera. Pero bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de contar con la complicidad de los vecinos de La Perseverancia, con Pegas, Calibre Grueso, que son los que al final le dieron vida y sentido a esa estructura que nosotros montamos, Arriba a los de Abajo. Arriba a los de Abajo, como decía Gaby, funciona un poco como una herramienta, como un dispositivo a partir del cual intentar llevar a una conversación, a un diálogo. En este caso a nosotros nos interesaba mucho hablar sobre el proceso de gentrificación inminente que parece que viene amenazando a La Perseverancia desde hace bastante tiempo. Y bueno, y también la cuestión de estar dentro de esa Bienal de Arte, que tiene ese factor de riesgo de convertirse uno mismo en agente gentrificador, pues queríamos usarlo un poco esto para justo lo contrario, para empoderar a la gente de La Perseverancia a partir de una serie de acciones que hicimos con la frase Arriba a los de Abajo, que fueron varias. La primera fue pues lo que habéis oído, la cuña el llegar al barrio y hacer una cosa muy sencilla, que es que se hace en un taller de serigrafía para estampar camisetas, para ir introduciendo la frase, ir introduciendo también la discusión alrededor de esa frase, cómo la recordaban, cómo recordaban el barrio, cómo lo sentían ahora, si realmente la gentrificación la sienten como una amenaza inminente, si no es tanto, cómo lo sentían, si se sentían identificados con esa frase, si esa herencia de barrio obrero seguía vigente en la perseverancia o no. Y bueno, además hicimos otras acciones con la frase. Otra fue una serie de carteles que hicimos con los chicos de la redada, con la gente de, ¿cómo se llama? El honorable cartel. Honorable cartel. ¿Y el primitivo? Y taller el primitivo. Bueno, también después de eso, finalmente ya una vez montamos la estructura, porque todas estas cosas habían sido antes de montar la estructura, ¿no? Y todavía pues apenas estábamos empezando a conocer a todo el parche del barrio. Ya luego, cuando montamos la estructura y montamos el andamio, lo que fue muy maravilloso es que fue precisamente la gente de La Perse, Calibre Grueso y Pegajoso, que organizaron también un micrófono abierto allí, y como dice Unai, pues ese espacio se llenó de vida. Mientras lo teníamos allí, también eso nos sirvió para que la gente al pasar nos preguntara qué pasa acá y que tuviéramos algo así como un pretexto, pues para poder conversar con la gente del barrio. Entonces, pues, a nosotros nos pareció maravilloso eso, ¿no? Ese concierto creo que, pues, fue muy especial porque nos pareció que esa era la idea, ¿no? Que era un poco, no solamente que fuera una escultura, una gran cosa, ¿no? Como dárnoslos de megalómanos, sino la idea es que esa estructura solamente tendría sentido si la gente del barrio se la podía apropiar, y pues creo que eso pues pasó. No sé, Pega, esto que... No, pues bueno, la idea fue como recibir la Bienal como con esa intención de brindar el espacio, porque la perseverancia se ve envuelto en mucha violencia, drogadicción, hurto. Sí, como en todo lado hay hurto, en todo lado hay droga, en todo lado hay problemas. Pero yo como líder comunitario pues me tomé la tarea como de hablar, de intervenir el espacio como tal y brindar el espacio a la Bienal para que llegaran los artistas, porque hubo mucho artista en el barrio que expuso su obra, tanto Caldo de Cultivo expuso su Arriba los de Abajo, más de el cubano también quedó impresionado, hizo su museo también ahí, Alexandra Gélez también nos dio el impulso de el estudio, Bongore nos dio la oportunidad de el video y la grabada de los dos temas que hace poco escucharon, y entonces fue como también, ¿no? Como venga, bienvenidos a La Perse, no todo lo que les cuentan es verdad, hasta uno no ver la realidad. El barrio ahorita está totalmente cambiado, ya no es como antes que no se podía subir. Ahorita ya, gracias a Dios, pues la gente me conoce, me distingue mucho, me apoyan. Y traer un artista a un barrio, la gente se portaba, uy, qué chimba, qué está haciendo Pegas, qué es eso y tal, ¿no? Yo le comentaba hasta los mismos ladroncitos, no, vea, esta vuelta es bacano porque, vea, hay que traer más gente al barrio, que conozca que el barrio no es lo más chanda y lo más feo y lo más fulero que se le puede mostrar a la gente, sino que también hay cosas muy buenas. Allá también hay pintores, también hay escultores, también hay músicos, vea cómo nos vemos nosotros. Yo ya llevo, son 15 años cumplidos ahí en el barrio haciendo música. Nacido y criado en La Perseverancia, tengo 33 años de vida, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me he sabido comportar en la vida, por eso estoy vivo, como a más de un amigo que se ha muerto ahí. Entonces esa oportunidad de ver arriba a los de abajo, la gente quedó como impresionada en ese sentido, de subir a un sexto piso, a un tercio, a un tres pisos, ¿no? ¿Eran tres pisos? Sí. Subir tres pisos y analizar el barrio desde otro punto de vista y... Buena, buena, gringo, buena, gringo, buena, ¿no? Sí o no, así le decían, buena, gringo, buena y tal. No, vea, bacano lo que estás haciendo, Pegas y tal, una chimba. Bienvenido, bienvenido, bienvenido y tal. Y vea, ahí está. A mí me gustaría que comentaras un poco, porque lo que estábamos comentando nosotros es que nosotros como que trajimos la idea esa de arriba a los de abajo, montamos esa estructura pero lo que estábamos comentando es que los que le disteis vida fuisteis vosotros. De hecho, particularmente tú fuiste el que organizaste ese concierto que hubo con un montón de bandas, de no solo de La Perse, sino resulta del centro de Bogotá también. Resulta que nosotros, en ese espacio, es una pista de patinaje como de 8x8 más o menos, de 12x12, algo así, más, si le digo. Entonces, es un espacio que ahí prácticamente pues van los niños, pero solo los domingos, a patinar. Y de resto se ven envueltos, es ahí solo parchecitos, ahí a montar tablita o algo. Entonces nosotros, como les comentábamos en la charla pasada, optamos por secuestrar pedazos, por recuperar espacios, montar un sonido, X sonido, dos parlantes, lo que nos bote sonido a 4 micrófonos, pistas, y monopolizamos el espacio. Nos llegan ellos con una estructura muy violenta que le va a dar más vida al espacio. Cuando yo les digo, no, yo voy a montar un concierto acá. ¿Qué, pero qué tal? Le digo, claro, vamos a darle más vida a esta vuelta, impulsando más la nota y tal, como sí. Entonces, de una, listo. Trajimos gente de Suba, los mismos muchachos que se nos presentaron ahorita el 7 de Velitas. Gente de Suba, gente de Kennedy, de Soacha, de Santa Fe, del barrio Santa Fe, del Quirigua. Había gente del Paraíso. Había gente del Centro. Había la mayoría de compañeros de ellos que es artistas, la mayoría son artistas ahí. Compañeros que nunca habían tenido la oportunidad de entrar al barrio por miedo a que los robaran o a cualquier cosa. Yo les dije, no, a todos, les di mi teléfono, llámenme. Yo mando un amigo para que suba hasta allá y hagan lo que necesiten hacer. Porque es la realidad, hasta yo mismo me puedo estar metiendo en problemas con una nota de esas. ¿Por qué? Porque prácticamente les estaba quitando la comida a los chinos que trabajan, ¿sí me entiende? Pero mi espacio también se dio para darles a formar una nueva perseverancia. ¿Cómo? Vea, no son los que artistas tan ásperos como vemos nosotros en otras cosas. Cuando yo veo a lo bien en televisión, veo mucha gente que reluquerísima y muestra sus obras. No, vea, ellos son guerreros también de la vida, guerreros de barrio. Por más de que vivan en España, en Estados Unidos, donde vivan, el guerrero de la cultura se la rebusca como sea y todo. Y vea, llegaron a Colombia, La Perseverancia los recibió muy chimba. ¿Cómo se sintieron? En su casa. Muévanse, están en su casa. Hagan su trabajo relajados. Les habían dicho, cuando llegaron a la Bienal, les habían dicho, no se vayan a meter a La Perseverancia porque paila. Allá no querían hacer la nota, pero nosotros luchamos. Los artistas que de verdad metieron la mano en La Perseverancia, mi madre, de corazón, la rebuena. Y que traigan más gente, que acá se les recibe. Se les recibe, la madre se les recibe. Y de corazón a todos los que están allá detrás y todo, cuando quieran, bienvenidos a La Perseverancia. Usted que acaba de llegar, mi hermano, lo recibo con todos. Lo recibo con voladores por el piso. Sí, esa fue la celebración holística de la Virgen de las Candelas. Los invito a que próximamente vean el video. ¿Cómo fue arriba los de abajo? ¿Qué dicen? Bueno, nada, y pues básicamente todo este tipo de proyectos, a mí lo que me parece más importante es eso, es conocer gente, conocer otros procesos y que podamos construir como espacios de construcción colectiva y de construcción conjunta, ¿no? De alguna manera, bueno, listo, ahí se pone la estructura, toda la cosa, pero además de todo eso, yo creo que lo más importante es precisamente encontrarse con otros y poder hacer como planes hacia el futuro, ¿no? Y que tengan que ver con nuestro presente, ¿no? Y hacer también del barrio algo nuestro, ¿no? Así no sea el barrio en el que yo vivo, ¿no? Pero sí apropiarme del barrio, ¿no? Y esa es la idea. Barrios. Entonces yo y no, y eso... lo importante de nosotros que tenemos es un proyecto que nosotros vamos a invadir los barrios. ¿Cómo? Con ese micrófono abierto. Nos dio este domingo. Llamó un amigo de Kennedy, ¿qué hubo, Marcos? ¿Cómo estamos allá y tal? Bien, dice, ¿cómo está el barrio? No, bien, bacano, está una chimba, la gente está parchada y tal. Yo sí te voy a llevar el sonido y vamos a invadir el barrio con un micrófono abierto. Se puede, de una, huevón, llegue rápido y tal. Cogimos el micrófono, los parlantes, montamos una consola, 4 micrófonos y nos fuimos para allá, para el barrio. Llegamos allá, pum, pum, pum, parque central, la gente en ciclovía, la gente está parchadita, montamos el sonido y nos llega la policía. Mira, mi hermano, ¿ustedes a quién le pidieron permiso? Pero el chino que yo llamé es el hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio. Pero allá sí como tal se ve una acción comunal tal que, oiga, necesitamos esta vuelta. El cucho, no, yo le di el permiso, yo los tengo ahí. El cucho nos dio pista, elegante. Nos dimos un concierto desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Todo el mundo, bueno, Bueno, bacano, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Venga, ¿qué tal? Ese es el trabajo que nosotros llevamos con estos muchachos de Calibre Grueso, la cúpula. Están Filósofos de Callejones, están las muchachas de Suba, las de Bosa, las de Kennedy. Allá vamos a invadirles, a cualquier barrio llegamos. ¿Y por qué no llegar acá a esta zona y montar acá el desorden y montar un parche así bien bacano? Sí, sí, la idea es que siempre todo es con permiso, que la alcaldía, permiso de la Junta de Acción Comunal, permiso de no sé qué, que todo. Nosotros no contamos con apoyo de nadie, como les decimos nosotros. Nosotros contamos con el apoyo de nosotros mismos. Muchachos, nos van a cobrar 50 lucas por el sonido. Yo pongo 10.000, yo pongo 20, yo pongo 30, ya tenemos lo del sonido. Mi tío me hace la vuelta por 10 luquitas y nos lleva el sonido allá. Breve, breve, listo. Esa es la idea, de que no tengamos que rendirle a nadie. Nosotros somos libres en toda ocasión, y yo me monto en esa y en la Perse montamos esa. Bueno, nada, yo por comentar algo. Sí, pues nosotros sí que nos sentimos muy, muy a gusto en la Perseverancia. A nosotros la verdad que nos habían como prevenido, avisado de que la Perseverancia realmente era un barrio peligroso. Cuando nosotros íbamos con el cuento este de introducir la frase de arriba a los de abajo, como de alguna manera íbamos al encuentro de ese barrio obrero, pero mucha gente nos decía que ese barrio obrero ya no estaba, que eso en realidad ahora era un barrio de delincuentes, criminales. No. Pero lo que nosotros nos hemos encontrado es otra cosa. Nosotros nos hemos encontrado con una gente muy valiente, con una gente muy luchadora. O sea, que de alguna manera, pues la otra Bienal ha funcionado gracias a vosotros, eso lo sabemos todos. Y que muchas de las actividades de los artistas, la nuestra, por ejemplo, pues se la han echado al hombro, la han sentido como suya y se han implicado hasta la manera de poder, de que el proyecto salga adelante, y que de otra manera no sería. Bueno, sí, eso me parece a mí también. O sea, lo que se encuentra uno en la Perse es puros guerreros y guerreras, ¿no? De las abuelitas, de los jóvenes, de todo el mundo. Y eso es lo importante, ¿no? También, por último, pues, contamos también con la colaboración de Todo Copas, que compusieron una canción para el proyecto. Y el video lo hicimos junto con Calibre Grueso, con KBN y con todo el parche de la Perseverancia. Y pues está próximo a salir también, ¿no? Sí, exacto. De hecho, aprovechamos ya, porque quería hablar con vosotros para ver si ponemos fecha para presentar el vídeo en la Perse. Inauguración, oiga, sí, están todos invitados para que haya nominado el tercero. Bueno, listo, y pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas, y un placer. Bueno, caldo de cultivo en la casa, a ver. Wow. Recuerden, esto es Estación Seca Web, transmitiendo desde Seca Web. Y ya cerramos con ustedes, muchachos. Háganle, esto es un proyecto de la Fundación Hilberto Alzate Avendaño. El último día por hacer política con nada. Muchas gracias a la Multisectorial Invisible, a Gustavo, a Lola, a Mariela, a Guillermina, a Elisa, con todas estas cosas tan bonitas. A la parte de la Fundación Hilberto Alzate Avendaño. A Pamela, por supuesto, no me había olvidado de ella. A María Fernanda, a Sara, a Andrés García Larrota. Bueno, a todos los que están acá, a la Casa B también, a Darío Sendoya por poner acá. Esto es Estación Seca Web. Yo soy Luis Luzcus. Nos vemos, sigan pendientes de este proyecto. En la buena desde Casa B. Pegajoso y Calibre Grueso. Bueno, bueno, ahora sí vamos a hacer el desorden. Otra vez, la Perse. Una vez más. Oiga, este temita usted los encuentra en YouTube, ya saben, Intentando Vivir, uno de los primeros temas que sacamos, en nombre de nuestro socito, Alma Bendita, Manuel Felipe Fierro, que está allá arriba, que siempre está apoyándonos, siempre, siempre, siempre. Oiga, que el gato se los oye también. Vamos para allá. ¡Wah! Put the track on. Suena, suena. One, two, la Perse. Sí, sí. Yeah. Ajá. La Perse. One. Yeah. Running the song, intentando vivir. It's a sin on me. Haters and killers and guns. Haters and brothers. Llorar y reír. Crack. Intentando vivir, cracking the whip. Merced. Lugares diferentes conocemos. Otra rap vez colombiano. El track por de todo nuevo. Lado vamos con sentido. GG, ya. Yeah. Empezó de nuevo. Epitillo. Straight up on the heart. G. Running the smoke, intentando vivir. Bitches and homies, haciendo morir. Haters and brothers, haciendo morir. Haters and guns, chocar y venir. Cracking pipes, intentando vivir. Cracking the windows, déjame no morir. Cracking pipes, adelante salir. No pienses. Lugares diferentes conocemos. Rapos, por todo lado vamos con sentidos. Estamos usando todos nuestros soldados de la calle. Y más inteligente, abriendo nuestras mentes a todos aquellos que piensan que la vida buena. Son los lujos y los billetes. Gente que lucha y no se preocupa. Gente que vive por un salario humilde. Sin agachar el rostro a todo el que me humille. Pille, lleva. Nuevamente represento las calles del centro. Al tener reales historias de calle. Mitades planadas, esquinas y cuadras. Camines a miles con los mismos fines. Analice mi rap desde la perse. Sagrado corazón al despertar la ilusión. Esquivando tentación por medio de la canción. A ritmo del sol, a ritmo del plon. Yeah. Running in South Kent. Yeah. Resulta que muchas veces tenemos sueños, pero a veces esos sueños son una persona. Soñando despierto, hice esta carta de amor. Oiga, Jorge, ¿qué pasó con el tema? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tema? Buena, buena, buena, buena. No, no, no, no. Una pistita, cualquier pista. Freestyle ahí, no. Uy, no, hasta allá no, hasta allá no. Freestyle ahí, no. A capela, ¿qué? Vamos a capela. Fuck the fuck, fuck. Ah, yeah, here we go again. Over here en la galería vamos otra vez. Representando el parche y más parche. Veo por todos lados un poco de carteles. Oiga pues socio, veo hasta 10 minutos pues. Oiga socio, escúchelo. Por él es hace policía con nada yo. Hasta el equipo de Santa Fe, yo no sé qué pasa bro. Oh yeah. Niggas, niggas over here tryna hit. Niggas over there tryna get. Niggas over here, I don't give a shit. Niggas making money, how you get. Niggas over there con calle. Regreso con la P, con todo esto. Wow, yeah, ¿cómo es, peguitas? Suéltalo ahí. Dice míreme nomás, míreme nomás. Míreme nomás. Y más parches se van a reunir en la casa de la B. Y en la B todos están aquí ya reunidos y quién sabe qué pasará. Vivimos los ruidos de las democracias por el Belén. Bienvenidos al Belén. Dice allí, hermanito, festación en el KWARR en el camino número 10. Minuto, quién sabe el precio que pasará con el Santa Fe que cada vez se matan más por sus camisas que por la vida de ellos. Barrios en la juega número 9A por el hacer política con nada. ¿Qué pasa? No hay nada con esta gente que cada día nos roba más. De Berto, de personajes que siempre pasan la vida robándole a los demás, a los que pagamos impuestos y muchas cosas más. Nos quiere meter el metro, nos quiere meter el tranvía, nos quiere meter muchas cosas y tomé para arriba. ¿Qué pasa, compañeros, con esta nueva vida? Bienvenidos, me presento, soy Doctor con Pena, dándole revuelta al mundo. Y de vuelta con B, sí señores, con B larga de burro, como fue el ángulo que es cagulo. Oiga, Bienvenidos a mi mundo, la conexión al mundo la tiene cada uno de nosotros, seas hombre o mujer, le digo lo mismo, no importa la reacción que podemos ver, a capela o con pista lo puedes ver, soy un anómato de la vida, representando a la deriva, mucho gusto me presento, soy pegajoso, sabroso bizcocho que te has comido en tus 15 o en tus 18. La buena casa de la Perse. Una vez más, para Belén, vete la Perse. Estos son los espacios que necesita la gente, la Perse. Señalemos. Señalemos, pero señalemos, sí, sí, todos, venga, señalemos, todos señalemos, todos señalemos, vean, todos señalemos, todos señalemos, la pe, la pe. Señalemos a la gente, la señalemos pe, a la gente, la pero pe. Con opciones, con nuevas nuevas propuestas. Ya, nosotros ya. Somos la nueva P, véala, la nueva P, mírenla en la mano. Es como apuntar un fierro, pero sin disparar, voltearlo al piso. No, disparen, no disparen. Es más honra, vean, compañeros a ustedes, disparos al piso, no al aire. Muchachos, solo guerra de palabras, estas son nuestras balas, mírenlas. Gracias. Las que salen por este fierro, la boca que nos ha dado nuestro Dios a todos nosotros para podernos expresar. Oye, gracias por invitarnos, Belén, una vez más. Calibre grueso, la P.